crees que es tu relación con los alumnos? Muy buena, tengo mucha empatía con los alumnos. ¿Y respeto de parte de ellos hacia vos? En los cursos superiores, sí, de segundo, tercero. Yo estoy en primero, segundo y tercero. En segundo y tercero, sí. En primero, como que tenés que enseñarles un poquito a tener respeto hacia los profesores. Pero de a poquito, como que se van encauzando. ¿Le pasó de tener preferencia con algún alumno? Sí, cuando un alumno es muy responsable y tiene, digamos, una actitud muy proactiva en el curso, como que tenés preferencia. Y si en algún momento, digamos, en un trimestre tiene alguna caída en la escolaridad, por una nota mala no le vas a arruinar digamos, la nota del trimestre. ¿Y en general tenés muchas problemáticas con los alumnos? Yo en sí no tengo problemáticas. Hay muchas problemáticas individuales en los chicos y como profesor no la tratan, pero como tutor tenés que intervenir y tenés que hablar con los papás, llamarlos, hablar. Hay chicos que tienen depresión, hay chicos que hasta están en situaciones a veces de calle. Otros chicos que tienen problemas de consumo con 14 años, o sea, hay mucha problemática adolescente que tratar, que solucionar y hay que intervenir, hay que hacer muchas intervenciones.